pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux du lit font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Les compagnons, dans la nuit, la liberté vous écoute. Arratsaldeon, buenas tardes. Estás en Berdiñak, Iguales, en Irola Irratia, 107.5 de tu FM, eundasaspi.bost.fm, Irratia Askea, Yende Askearen Chat. Hoy es 20 de enero, San Sebastián, ta ta ta ta ta ta Un saludo a nuestros queridos y queridas amigos ñoños tierras, que alguno nos escuchará por internet. Ah, ¿está sonando la cuña? Ah. Bueno, un saludo a nuestros queridos amigos y amigas ñoños tierras que nos estarán escuchando por internet, alguno, y otros tendrán la inmensísima suerte de vivir en el centro, en Bilbao. Exacto. Y no, yo la verdad es que me llevo muy bien, ¿eh? O sea, les cae un poco... Sí, la gente de Bilbao se lleva muy bien con la gente de Donosti. Es a la inversa cuando no funciona el parámetro también. A ver, yo entiendo que les cae la moneda un segundo después, ¿no? O sea, estamos igual leyendo La gallina vasca, yo me empiezo a reír y el otro se ríe un poco más tarde. Digo, no, es que igual leerá más lentamente. No, hemos leído a la misma velocidad, pero el otro está procesando, ¿no? Está procesando. Y, lógico, ¿y los vitorianos entonces cuándo? Bueno, una hora después. Aunque ya sabéis que tengo sangre alavesa, pero reconozco que aquello ya es territorio hostil. De todas formas, es verdad que la moneda les cae un poquito antes, como dices, bien dice Ziku, porque quieras o no, les guste o no les guste, estamos mucho más cerca que ellos del meridiano de Greenwich. Sí, sí. Yo creo que yo me llevo muy bien con ellos, los quiero mucho y la verdad es que me parece una ciudad preciosa, me parece que Bilbao se está donostizando desde el efecto Guggenheim, pero siempre Donostia ha sido muy guapa y sobre todo ha tenido playas al lado de la ciudad, que eso... Solo tengo una frase para eso, sana envidia. Sí, sí, sí. Bueno, hoy vamos a hablar, como avisamos, como amenazamos la semana pasada, del 11S, de lo que se ha dado en llamar el 11S francés, que han sido los ataques. No sé por qué la gente dice atentados, eso es como la autoridad, ¿no? Entonces cuando es un ataque a una revista parece como que el cuarto poder, ¿no? El poder de la prensa, ¿no? No sé, puede ser que vaya en el sentido que tú lo dices. Yo creo que es más bien buscar los titulares a la hora de preparar en el periódico y decir cuál es la palabra que impacta más. Yo lo dejaría y, ojo, es mi impresión, ¿eh? No sí, pero bueno, yo casi prefiero los ataques. Todavía no voy a entrar con el tema de falsa bandera. Los ataques, puntos suspensivos, a la revista Charlie Hebdo y al supermercado Kosher, porque la gente dice, un supermercado judío, dice, no, espera, o sea, que un judío puede tener un supermercado y vender de todo, no, era un supermercado Kosher, de comida preparada y tal, y para que lo consuman los judíos, ortodoxos, ¿no? Exacto. O sea, hay que dejar muy claro el tema. Y bueno, pues para hablarnos del tema tenemos a Muriel, de un dibujante de La gallina vasca, al que ya hemos aleccionado de que yo personalmente soy un lector bastante asiduo, cuando la puedo leer por ahí gratis en los sitios y me la dejan, que es casi siempre. Incluso antes me la regalaba un contacto que te tenía ahí dentro, Antonio, un saludo. Y bueno, pues que ya le he estado preguntando a ver qué dibuja, a ver si me gusta o no me gusta, en plan de... Bueno, Arratsaldeon, buenas tardes, bienvenido. Eso, ¿qué tal? Bueno, vosotros, ¿qué opináis del tema? Bueno, antes de nada, desde Berdiñak vamos a dejar claro que no hay que matar a nadie, ni siquiera hay que amenazar, ni siquiera hay que hacer otro tipo de presiones, como decir, pues yo qué sé, o sea, te quito la publicidad o esto. Bueno, igual te quito la publicidad, sí, ¿no? O te pego un puñetazo, como diría el Papa Francisco, ¿no? Eso en las declaraciones que ha hecho. Y si en algún momento hemos dicho algo que no es así, estáis malinterpretándolo, de verdad, que sí, nosotros sí. No, estamos totalmente en contra. Yo estoy a favor de la libertad, como decía la famosa biógrafa de Voltaire, a pesar de que no me guste lo que digas, estaré dispuesto a defenderlo hasta la muerte, tu derecho a decirlo y todo eso. Porque yo, a mí personalmente, algunas de las portadas, no es que no me gustaban, es que me disgustaban. O sea, algunas de las portadas de Charlie Hebdo, como cuando se burlaron de las matanzas de la Plaza Tahrir, o cuando se burlaron de las chicas secuestradas por Boko Haram, o sea, me parece que eran como muy sistémicas, ¿no? Que les hacían el caldo gordo a los, sí, a los islamófobos. También hay que entender, es decir, estamos teniendo una visión de una revista que no conocemos, que realmente muy poca gente leía aquí. Podemos tener unas nociones que pues era la revista que hizo las caricaturas de Mahoma y poco más. Yo hablando con gente que también son ilustradores, dibujantes y tal, y sí la seguían, hablan que en cierta manera son portadas un poco sacadas de contexto. Es decir, parece que Charlie Hebdo solo se dedicaba a dar arengas en contra del Islam, etcétera, etcétera, cuando tampoco era así, simplemente era una revista de sátira política, etcétera, y también tenía un profundo, digamos, lucha contra la religión más, digamos, lo más fundamentalistas. Pero claro, eso quiere decir que no solo hablaban del Islam, también se metían mucho con la religión cristiana, católica, etcétera, etcétera. Y que en muchas ocasiones este tipo de portadas era una especie como de burla de la extrema derecha de cómo ellos cuentan las cosas. Por poner un ejemplo, ¿no? Como cuando sale Lendakaris Muertos a cantar la canción Gora España, sale muchas veces con la camiseta de la selección española. Es decir, ellos no están diciendo viva España con la camiseta, están como poniéndose en la situación de esta gente que se engorila con la selección española, ¿no? Y que en muchas ocasiones, si tú luego leías la revista, te estabas dando cuenta que tenían este tipo de actitudes, que claro, hoy en día en internet tú pulsas un botón, te sale un montón de portadas y dices, joder, ¿estos de qué van? ¡Qué xenófobos! ¡Qué racistas! Ya, pero es que si lees la revista entera, quizá no era ese su mensaje. La verdad es que yo no conocía la revista, pero ¿es justa la comparación que hacen con El Jueves? No. Yo creo que el jueves es más suave. Es más light. Sí. De hecho, vamos a ver, yo no ahora, yo siempre suelo leer una o cada dos días, solía enchufarme a Charlie Hebdo, porque viene de los años 60 la tradición de Arakiri, Le Canard, Chorné, etcétera, sí, etcétera. O sea, es un grupo de revistas que yo he seguido desde adolescente, porque mi hermana vivía en París entonces, y me las traía cuando venía de vacaciones, y me parecía, claro, en plena época franquista, ver aquel tipo de revistas en la Libre Francia era un auténtico shock, más para un adolescente como yo. Entonces, yo definiría a Charlie Hebdo como una revista que lo que buscaba era la provocación. Era un humor provocativo. Y luego han defendido, lógicamente, la libertad de expresión. No por casualidad, la primera revolución burguesa se hace en Francia, donde se habla de libertad, igualdad y fraternidad. Entonces, el tema de la libertad de expresión en un país como Francia, desgraciadamente igual cada vez menos, es sagrado. Sí, sí, y no hay que olvidarse de que Charlie Hebdo era antifranquista, era antimonárquica, era antitaurina, era animalista, o sea, quiero decir que no hay que, o sea, a mí no me duelen prendas en reconocer cuando algo me gusta, ¿no? O sea, quiero decir, la portada verde en la que sale Mahoma cayéndose en una lágrima triste, Je suis Charlie, y arriba todo está perdonado, o sea, eso me parece un hallazgo, ¿no? O sea, quiero decir que había un artículo que se titulaba Charlie Hebdo, la revista que ya no nos hacía reír, que ya había dejado de hacernos reír y que nos ha hecho llorar, ¿no? Entonces, es un poco, o sea, quiero defender su libertad de expresión, la libertad de todos, no solo la de ellos, la libertad de todos, pero tampoco quiero convertirles en unos santos, ¿no? O sea, lo que pasa es que al final con esto es un poco como con el matrimonio homosexual, ¿no? O sea, si no estás de acuerdo con el matrimonio homosexual, no te cases con alguien de su mismo sexo, pero deja a los demás que se casen. O sea, sí, yo no me la voy a comprar, pero no les voy a matar y no voy a impedir que la gente la compre. De todas formas, bueno, ya que tenemos a nuestro invitado aquí, a Muriel de la Gallina Vasca, desde el punto de vista de un humorista gráfico, de la gente de los humoristas gráficos, ¿hasta qué punto podéis pensar, porque no es el caso de la Gallina Vasca, que no ha llegado tan lejos en todavía, la provocación? Todavía. Pero, ¿Qué opinión nos merece en un momento determinado? Bueno, ya me imagino los ataques y eso, pero ¿qué opinión nos merece la reacción tan furibunda de una religión, en este caso concreto la religión musulmana, ante una, incluso ante la última portada, que a mí me parece de lo más, solo por el mero hecho de que no se puede exponer gráficamente la cara del señor este que creo que se llama Mahoma? ¿Cuál es vuestra opinión ante eso? O sea, tu opinión, perdona, que ya crees en este. Sí, evidentemente es algo que no hay por dónde coger, ¿no? Es decir, lo que primero, no sé hasta qué punto estamos hablando de un problema exclusivamente religioso. También. Porque claro, también tendríamos que hacernos un poco una reflexión, abrir un poco el marco y realmente el problema creo que va más allá. Es decir, no me creo que se mate a gente porque han hecho unas caricaturas. Es decir, aquí hay algo más detrás. Es decir, para mí no deja de ser en cierta manera un golpe propagandístico de una serie de gente en el que mediáticamente es muy sonado hacer esto. El tema de la religión, bueno, no lo sé, no sabría decirte, pero efectivamente me parece, no solo por cualquier tema, es decir, por un tema, me da igual que sea por hacer unas caricaturas de algo religioso, por hacer unas caricaturas de un político, por hacer unas caricaturas de lo que sea, no tiene sentido matar a alguien. Entonces, bueno, ahí es lo único que puedes decir, ¿no? Y que en realidad sabes que te estás jugando la vida cuando esta gente sabía en cierta manera que se estaba jugando la vida, pero yo creo que ni siquiera eran conscientes del todo de que esto pudiera llegar a pasar, ¿no? No lo sé. Sí, mira, hace poco salía en internet, no me acuerdo ahora la dirección, un vídeo en el que se ve a un verdugo, ¿eh? Con su, no sé si chilaba y tal, y con un sable decapita a una mujer, a una birmana acusada de asesinato en un juicio sin garantías, la decapita en plena calle, ¿no? No sé si era en Riad, pero bueno, en Arabia Saudí, el país que es propiedad privada de una sola familia. De una familia, sí. Y en la misma Arabia Saudí, donde hay un bloguero condenado a no sé cuántos años, ya 1,000 latigazos que le van propinando cada X tiempo, porque claro, si le dan los 1,000 a la vez, se lo cargan, ¿no? No sé si les van. No llegaría a los 1,000. Se lo van dando en cómodas dosis, ¿no? Sí, en plazos, se los va dando a plazos, ¿no? Entonces, claro, yo no he visto a ningún político, yo no he visto a Rajoy, no he visto a Samaras, no he visto a, ni mucho menos, Angela Merkel manifestarse Ismi Raif. No, o sea, aquí tiene que haber libertad para todos. Tiene que haber libertad para Charlie Hebdo y tiene que haber libertad para Raíz, cuyo delito ni siquiera ha sido burlarse ni poner una caricatura de Mahoma. No, ha sido abrir un blog en el que se hablaba de política y se pedía de una forma muy, hasta excesivamente respetuosa, cambios políticos. Entonces, claro, a mí al final me recordaba aquello que decía, que quien hace la protesta pacífica imposible hace la violenta inevitable, ¿no? Exacto. De todas formas, te olvidas que no ha protestado ningún político ni política europeo, si por una sencilla razón, la palabra clave es petróleo, ¿eh? Y tú y yo lo sabemos. De todas formas, un poco lo que estaba comentando Muriel del tema de que no eran conscientes la gente de Charlie Hebdo, y yo creo que perfectamente conscientes de que podían terminar mal. De hecho, ha habido escritos anteriores de ellos ya privados diciendo que lo que podía pasar, quizás lo que no han tenido la suficiente protección, aunque contaste a la gente. Y de todas formas, mi reflexión es, me ha pasado alguna vez, no se puede criticar a una. En principio yo creo que se pueden y se deben de criticar, desde un punto de vista de una persona atea como yo, se deben de criticar todas las religiones cuando actúan mal y cuando hay cosas que chocan contra la ciencia y contra el sentido común. Pero en el caso concreto de la religión musulmana, en el momento que viertes una mínima crítica, mínima, respetuosa, incluso con argumentos, ya te meten el adjetivo de islamófobo. O sea, no son capaces de aceptar, quizás porque vienen de una cultura donde el debate, la crítica, la autocrítica y la confrontación de ideas no es posible, y entonces en cuanto criticas mínimamente su religión, pasas a ser una persona islamófoba. Pero es curioso porque teológicamente son como más anarquistas. O sea, quiero decir que no hay tantas sectas, hay unas cuantas, igual no tantas como en el cristianismo, pero por ejemplo, los chiitas, cada cual sigue a su imán, cada cual sigue a su ayatolá, y son un poco más, cada cual tiene su interpretación. Entonces, en ese sentido no hay una unidad, no hay una jerarquía, como en el caso de la, a mí me gusta llamar, de la SICAR, porque la gente dice la iglesia, no, no, pero si hay muchas iglesias. La iglesia a la que decimos solo la iglesia es la SICAR, la Santa Iglesia Católica Apostólica y Romana, ¿no? Entonces ahí sí que hay un papa que teóricamente es infalible en cuestiones de fe, y en el Islam no, en el Islam en ese aspecto entre ulemas, de hecho dicen que los talibanes se dieron porque era una zona donde los ulemas no eran especialmente listos, no eran especialmente versados, su lengua nativa, su lengua materna no era el árabe, con lo cual su conocimiento de las escrituras era bastante limitado y les pudieron manipular los wahabíes, que tienen dinero y que son saudíes, les pudieron manipular y radicalizar mucho más fácilmente. Pero yo creo que ahí has dado una clave, ¿no? Es decir, tú has dicho, ¿cuándo viene la historia? Cuando viene gente que quiere manipular. Es decir, una vez que la religión te sirve en cierta manera una especie de aglutinante para tener ahí un grupo de gente que si sabes cómo manejarlo, ya les tienes unidos por la religión. Entonces tienes tu pequeño ejército de gente que se aglutina con la religión y tus motivos pueden ser religiosos o no, seguramente sean de índole económica y en la que utilizando la religión de herramienta estás pudiendo usar a estas personas. Entonces, ¿es la religión la causante de esto? Es la causante de que haya gente que igual se deje llevar. Pero el fin último yo creo que está en unas manos en las que la religión les importa bien poco. Sí, yo creo que la religión igual es la herramienta. Es un cuchillo afilado que lo puedes utilizar para cortar el pan o lo puedes utilizar para apuñalar a alguien. Sí, de todas formas, religión e ignorancia es un binomio que es indisoluble, va junto a todos los sitios. De hecho, donde más predicamento tienen las religiones, las tres monoteístas, no voy a hacer excepciones, independientemente que a lo largo de la historia han tenido picos, en un momento determinado la secta católica ha sido la que ha asesinado más, luego ha bajado, luego ahora en este momento nos ha tocado el momento histórico de la religión musulmana, desgraciadamente, pero como desgraciadamente a la gente de la Edad Media o más tarde que la Edad Media le tocó la secta católica, ahora sufrirla. Pero de todas formas, desde la Gallina Vasca, ¿habéis publicado o tenéis intención de publicar algún número o alguna viñeta, un poco de homenaje a la gente de San Diego? Sí, ya, de hecho, ¿habéis hecho? Este, no lo he visto. Este número de enero justo nos pilló. Pues si teníamos que entregarlo, estos asesinatos fueron el día 8, creo, y teníamos que entregar en prenta a los dos días o al día y medio, y nos dio tiempo a hacer una portada y una contraportada con el tema. En la portada, bueno, hemos hecho nuestra versión de Dios, intentando ser lo más ofensivos posibles con todas las religiones, y en la contraportada, bueno, por dar un poco la cara y la cruz, hemos hablado, pues bueno, quizá por religión nos parece una locura matar, pero es que eso indica que hay unas maneras que no son locas, o sea, hay otros motivos que sí son lícitos para matar. Es decir, yo por la religión eres un loco si matas, pero si matas porque necesitas petróleo, si matas para defender la frontera y no te vengan inmigrantes y les metes unos pelotazos mientras están nadando hacia la frontera, eso entonces no pasa nada, puedes hacerlo. Es un poco relativizar también todo esto, ¿no? De ay, qué mal es la religión y qué no sé qué. Sí, ponemos un poco de música, un poco algo de relajo. ¿Qué ponemos? ¿Nos vais a poner? Pues no tengo ni idea, pero ahora te lo decimos. Pero francés, ¿no? Francés va a ser, Fede. Eso pensábamos, sí. ¿No? Brassens, sí. Está bien. Vale. Un gran cantante. Fíjate que yo cuando oí la primera vez la tormenta y decía Javier Crae, traducida por Javier Crae, yo pensaba que estaba de coña, ¿no? Que nadie había podido escribir esa canción en serio. Y después me enteré de que sí, de que Brassens la había escrito en serio. Y que Crae la había traducido muy bien. Por cierto, Crae, que sí, ha sido condenado por hacer un vídeo suave, pero suave que te cagas. O sea, es que es un chiste como casi de tiempos de Franco. O sea, era hacer un Cristo al horno, entonces lo pones ahí, un Cristo al chilindrón. ¿Los tiempos de Franco ya habían pasado ya o qué? Sí. Joder, no lo tenía yo tan claro. Pero bueno, hace un Cristo al chilindrón, lo mete en el horno, dice, y al cabo de tres días él sale solo del horno. Qué tremendo, qué grande Javier Crae. Pues, Avant avec Jogo Sanz, mon ami. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi. sauf les muets, ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots, ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux, poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire, le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde se rue sur moi, sauf les cul-de-jatte, ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur cou, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu. Estábamos quieto, parado, ahora sí. Estábamos escuchando cómo era la mala reputación. Sí, ¿no? La mala reputación. La mala reputación que aquí tradujo y cantó genialmente Paco Ibáñez en el Olimpia. En el Olimpia, ¿no? De París, sí, en 1969. Y era, bueno, de hecho era un himno, ¿no? Sí, o sea, sí. ¿Cómo sí, era? A mí la música Ay, militar. La música militar nunca me supo levantar. ¡Ah, qué genial! ¡Qué genial! Y no, y era cierto, o sea, en aquella y es época que mi país, no hay mayor pecado que el que no seguir a la bandera, no la gente le causa que uno tenga su propia fe. No, bueno, no os voy a preguntar la edad. No, es que yo también me he sentido joven, Frank. El conocerse bueno, esta canción. Hoy estamos bajando, ¿eh? El conocerse esta canción. El conocerse esta canción sin habérsela preparado, porque yo no me la he preparado. O sea, conocérsela y ser capaz de cantarla y de tararearla. Bueno, yo entera no me la. No, no yo la tampoco, sé, tengo que reconocer. Mira, Fico y yo tenemos una conexión inalámbrica que no os hemos enseñado nunca. Sí, que la da la edad también. Mira, tengo una viñeta aquí que a Mauri le va a encantar. Está el cura con la regla en la espalda y le dice a los alumnos: la verdad os hará libres, así que mucho cuidadito con la verdad. Eso, sí. Como la vida misma. Muy bueno, sí, sí, real. Mira, yo, y ya que tengo una edad, lo voy a contar, a los mutilados de guerra, si no sabían hacer ni lao con un canuto, les ponían un estanco o les ponían de vigilante en algún sitio, en algún ministerio, así. Y si sabían hacer lao con un canuto, les ponían de maestros. Exactamente. Me lo has quitado. Se habían cargado a tantos Se habían cargado a todos los maestros durante la República. Entonces dijeron, ¿qué nos vamos a todos los veteranos de guerra? Aunque eso, no sepan nada, maestros. Eso es. Porque las mujeres no podían ser maestras. Sí, no. Era curioso. Pero claro, ¿dónde les ponían? Les ponían donde más daño podían hacer, que eran en los primeros cursos. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, los primeros cursos solo tienes que saber leer y escribir y las cuatro reglas y dar hostias. Y yo he visto a maestros, hechos y derechos, dar hostias como panes a un crío pequeño, de darle un tortazo, el crío dar una vuelta y caerse al suelo. ¿Cómo sería el tortazo? Y dices, y es que eso es lo que había. O sea, disciplina, la letra con sangre entra. Y claro, no me extraña que después, pues yo cualquier día cojo un Kalashnikov y yo que sé, me lío a alguien y la culpa así será de los maestros franquistas. Yo no he tenido maestros franquistas porque estuve en un colegio de curas y no, afortunado, y siempre repito lo mismo, nunca he cantado, ni me sé la letra, ni el Cara al Sol, ni ninguna canción de estas de basura. Pues los curas eran nacionalistas, los escolapios aquí en Bilbao. De todas formas, yo siguiendo un poco con el hilo de Charlie Hebdo. No, un segundo, que he visto que ha hecho un respingo nuestro invitado, que conste que la gallina vasca no la utilizaría nunca como target, sino como mirilla. Ah. O sea, como, como que me señala él. Vale. Bueno, luego no queremos problemas luego, ¿eh? Tú sigues, no lo cuentes. Van a ser mi antes, Pepe Rey particular. Antes nuestro invitado ya nos ha contestado un poco, me ha contestado a mí personalmente la pregunta que tenía intención de hacerle. Cuando me ha dicho que se iban a meter a tope, que se metían, no iban a tener ninguna pasión, compasión, perdón, con ningún tipo de religión. Que mi pregunta iba en ese sentido, es decir, a la hora de hacer ese número especial en homenaje a Charlie Hebdo, ¿habéis inconscientemente ejercido algún tipo de autocensura? Antes me has dicho que no. No, yo creo que no. No. No sé. Hombre, a Monesbol me lo respetaréis, ¿no? A su divinidad Monesbol, el monstruoso espagueti volador, con ese también os vais a meter. No, hay cosas que bueno. No, sin más, no sé, nos costó un montón, la verdad es que no se nos ocurría qué hacer. Porque, primero, porque como que es un tema, o sea, salvando las distancias, es algo que te toca un poco como de cerca, ¿no? Y dices, joder, si al fin y al cabo nosotros estamos haciendo lo mismo que ellos, a otro nivel, evidentemente, y tampoco te puedes considerar, y dices, pues fíjate, por hacer estos dibujitos te pasa esto, y te quedas un poco como descolocado, que no sabes qué hacer. Pero bueno, a última hora se nos ocurrió esta tontería y bueno. Bueno, yo sé de un libro, el de los Jobubis de Aostar Zelayeta, que gente de su entorno, gente conocida, no le ofreció una ráfaga de Kalashnikovs, pero sí una mano de hostias, ¿no? Aquí, bueno, aquí siempre se es más sutil, ¿no? Siempre vas a tener problemas, tal, no sé qué, no sé cuál. Y es un libro que yo recomiendo, el de los Jobubis, y me parece que ha sacado otro, porque claro, aquí parece que no hay corrupción, aquí parece que bueno, que como lo han escondido más o menos bien, pronto, que no ha habido Bankiodor, que no ha habido un tal Iskander Atutxa. Lo ha habido. El tema, a mí, fundamentalmente, el tema este de Charlie Hebdo, a mí, desde nuestro punto de vista, un punto de vista laico, laicista, donde primamos la razón, creo que somos todo el mundo herederos y herederas, en mucha parte, yo, la gente que estamos aquí, de la Revolución Francesa, de la razón, de Locke, de Copérnico, de una serie de gente. Y de repente, a mí me parece... O sea, como que te sales de un mal sueño y te parece desproporcionado que por hacer una caricatura sobre algo que a nosotros nos parece la cosa más cotidiana, normal, y además sin más allá, o sea, lo que decías tú antes al principio en el programa CICU, coges la revista o la lees o no la lees, o sea, es la capacidad de decidir, laissez-faire, o sea, es decir, oye, tú la lees o no la lees, hay un mitin de una persona que va a atacar al Islam con todas sus armas, pues vas al mitin o no vas, una película que vas o no vas, ahora... A mí, que salga gente con declaraciones como una mujer que se maquilla, un imán en Melilla, en Ceuta, una mujer que se maquilla es una puta, una mujer que no sé qué es una puta. Si ese mensaje es cotidiano y va calando en toda la población día tras día, tras día, tras día, ¿qué ocurre? Que vienen aquí una serie de jóvenes, desgraciadamente para ellos vienen de países pobres, vienen sin formar, con un índice de analfabetismo muy alto, se encuentran con una... viendo lo que sus imanes les están diciendo desde pequeño, que son putas y son tal... pues pasa lo que pasa, o sea, yo creo que... Bueno, sí, también hay que decir que los asesinos que hicieron esto eran ciudadanos franceses. Encima de eso. Y que se crecieron con el sistema educativo francés. Es decir, que... hay que hacer una reflexión aquí de qué está haciendo Francia, tendrán que hacer una reflexión ellos allí y nosotros aquí, de qué estamos haciendo con los migrantes que nos vienen. Es que el primer problema lo tienen algunos países musulmanes. Pero, o sea, los principales responsables, pero el segundo responsable, sin lugar a dudas, es Occidente. Mauri, tú, que conoces muy bien la historia, sabes perfectamente que en Oriente Medio, cuando emergían ya sociedades que iban camino al comunismo, fue Estados Unidos y Occidente los que se encargaron de cargárselas. Sí, sí. Y de aquellas tenemos las de hoy. Estados Unidos ha apoyado a las corrientes más radicales, o sea, el wahabismo, aparte de tener el dinero de Arabia Saudí, tiene el beneplácito, claro, en muchos casos, de Estados Unidos. Exacto. O sea, Estados Unidos, sabiendo cómo estaba la situación en Afganistán, que claro, con Najibullah, pues no vamos a decir que estaban bien, pero estaban mucho mejor que ahora, apoyó a los talibanes, que los talibanes eran lo peor. O sea, entonces al final no me importa que sea un hijo de puta mientras sea mi hijo de puta, ¿no? Exacto, ¿no? Sí, es la ha sido la máxima de política exterior. La máxima de Kissinger y todos los del Departamento de Estado. El trozo de pastel, mientras les dejan su trozo de pastel. El enemigo de mi enemigo es mi amigo, o sea, es esa perversa alianza, pero que luego es que se mezcla con unos cócteles explosivos que a mí realmente me dan pánico. Yo he estado en el mundo árabe, he estado varias veces, he estado en Argelia a finales de los 70, la Argelia de Boumediene, he visto con la influencia soviética, con todo lo malo que tenía, que no era aquello ni comunismo ni nada, pero era la influencia laica soviética, y bueno, y veías una sociedad tranquila, las mujeres, pero luego he vuelto, después al Sahara, unos años después, pues estar en Argel, y chico, luego daba miedo. Pero mira, el problema para mí, el problema tanto de Francia como del Estado español, es que esa libertad de expresión se aplica de forma selectiva. Te voy a poner un ejemplo. Hace poco murió Josu Uribe Etxebarria, que bueno, que para que los que no lo sepáis, pasaba lo mismo que con Iñaki de Juana, que depende de cómo lo llamabas, digamos que te caracterizabas, ¿no? O sea, si eras de la caverna, decías de Juana Chaos. Y si eras del otro lado, pues Iñaki de Juana. Y con este lo mismo, Josu Uribe Etxebarria o el Etarra Bolinaga. El Etarra Bolinaga. Entonces, sí. Hubo gente en la caverna que puso un coche fúnebre y dice, el Etarra Bolinaga estrena coche nuevo. Si pones eso de botín, por ejemplo, el hijo puta del banquero de botín estrena coche nuevo, pues te cae una de banda. Exacto. Y se te cae el pelo. Sí, sí, sí. Pablo Hasél está en la cárcel, por decir mucho menos. A Facu Díaz le metieron una demanda que se cagaba. Bueno, al final, digamos que no ha trascendido. O sea, hombre, la propia Audiencia Nacional, le metieron la Audiencia Nacional, ¿eh? Sí, acabó. O sea, ¿cómo era? Desprecio a las víctimas. Sí, creo que era algo así. A Botín también se le ha dado caña. Lo que pasa es que la difusión ha sido en pequeñas dosis, que es la diferencia que lo haga la caverna en conjunto, en bloque. La caverna tampoco, muchas dosis, porque sí, cuando cientos de personas compran La Razón. Pero a ver, ejemplo, o sea, de repente, el mismo día, sale Facu haciendo un vídeo en el que dice que el PP se disuelve y que lleven a los presos cerca de Andorra, que ya es una broma, dice, o cerca de un sitio donde se coma bien. Bueno, yo es que me descojonaba viendo el vídeo, y dice, es un menosprecio hacia las víctimas. Digo, yo diría que es un menosprecio a los etarras compararlos con los del PP, ¿no? O sea, llamarles corruptos. O sea, no sé, a mí yo no veía el menosprecio a las víctimas por ningún lado. Al final, realmente se trata de coartar la libertad de expresión. Ven a gente que puede tener unas maneras diferentes, que es gente que está emergiendo realmente, porque a Facu Díaz le relacionaban también con todo el rollo de Pablo Iglesias, la tuerca y todo esto, ¿no? Y al final se convierten en objetivos de la caverna y van a por ellos y les da igual. Y en cuanto hay una capucha, da igual el mensaje, que saben que automáticamente dice, ya está, le relacionamos con terrorismo y punto, pelota. Y bueno, está. Hace poco salió una foto en no sé qué red social, en Twitter me parece que era, de alguien de la caverna, y salió una foto de Pablo Iglesias delante de una asociación que era Euskadi-Cuba. Y decía, Pablo Iglesias va a Cuba a entrevistarse con etarras. Bueno, pues yo conocí a algunos de las personas que salían allí, eran todos de Bilbao. Y es que la asociación Euskadi-Cuba, para el que no lo sepa, está en la calle Prim. Pero es que es tan sencillo como poner Euskadi-Cuba en Google, ver que está en la calle Prim, entrar en Google Maps y entras y ves qué es eso. O sea, está en Bilbao. Yo entiendo que Bilbao es grande, pero no llega hasta el Caribe, ¿no? Aunque años decían Gora Bilbao Tropicala, pero yo creo que la caverna nos quiere hacer más grandes de lo que ya somos, ¿no? Sí, nada más. La libertad, hombre, yo la libertad de expresión también lo digo, tiene un límite la libertad de expresión. Yo, por ejemplo, sí que en horario infantil y tal prohibiría programas de Telecinco tranquilamente. No me temblaría el pulso, ya sé que igual por eso puede recibir críticas. Pero hay cosas que, por ejemplo, que la televisión que van dedicada a los niños, que a mí me parecen espeluznantes. O sea, unos programas que salen mujeres y hombres que se ponen a ligar allí o a elegirse entre ellos y ellas en la televisión. El mismo programa, no sé a qué hora lo dan, el Gran Hermano, donde va lo más bajo de una representación de la gente joven, sí, en ese que es horroroso. Y los niños, claro, le preguntas luego a un niño, tú de mayor a una niña, ¿qué quieres ser? Yo Gran Hermano, que gana mucho dinero. Entonces sí que me asusto. Ahí estoy completamente de acuerdo con Mauro. Se suele decir, de hecho, que mi libertad empieza donde acaba la tuya, o tu libertad empieza donde acaba la mía. Y eso sí que es verdad, que hay que tener la mayor tolerancia posible, pero también hay que poner unos límites, una línea roja. Es que realmente hay diferentes tipos de... de censura, ¿no? Y una de ellas, por ejemplo, es quién tiene los medios de comunicación, quién tiene los canales de comunicación. Los copo está la mayor, los más media están ocupados por un determinado discurso, y eso también es en cierta manera coartar la libertad de expresión, porque solo cabe su discurso. Exacto. Mira, el dinero cuenta mucho. Hace poco me compré una revista, El Churro Ilustrado. Por cierto, si alguien me está escuchando, no es malo, pero es muy suave. Es gallina demasiado vasca, dos palabras, gallina vasca. No, a ver, yo entiendo que, acostumbrado al humor de la gallina vasca, más heavy, el del Churro Ilustrado es como comida sin sal, ¿no? O sea, es un poco soso, un poco bastante soso. Ya te digo, no está mal, pero se nota que es una revista como muy bien hecha, se nota que huele ahí el dinero. Y el dinero no le gusta el riesgo, no le gusta el riesgo. Y también depende de con quién te metas, porque, por ejemplo, pues el Churro Ilustrado es bastante anti-PP, es bastante antimonárquico, pero tiene muy poca contra la Iglesia, muy poca contra la pederastia, por ejemplo. Entonces, la Iglesia todavía sigue siendo bastante intocable hoy en día, ¿no te parece? Sí. La Iglesia, hecho, la SICAR, me refiero. Sí, la secta católica, la para secta. Entender. De hecho, ni más que ver, quizá quien más últimamente está, digamos, apuntando hacia allí son los de la revista Mongolia. Y bueno, suelen tener problemas con ellos, no sé si han llegado a tener alguna demanda, incluso no sé si alguna cofradía llegó a registrar como marca registrada la imagen de alguna virgen, porque ellos la usaban en su cartelería para ir a eventos. Bueno, pues ponían una virgen, ponían alguna historia chistosa, y ellos sí son, de todas maneras, claro, cuidado, porque nos atenemos lo mismo que hablamos, ¿no? Ah, pues estos islamistas que tienen el Corán y lo interpretan de manera violenta y tal. También tenemos una constitución que dice que no puedes atentar pues contra el honor, contra el sentimiento religioso, etcétera, etcétera. Y ahí también tenemos, digamos, un problemilla, ¿no? Que depende cómo se interprete, también nos pueden meter caña por ahí. Sí, tenemos un ministro del Interior que se declara ferviente católico y que incluso puso una medalla a la Virgen del Pilar, ¿no? ¿Dónde se la puso? ¿En la frente o dónde se la puso? Pues no sé, supongo que en el manto. Con la cara que tiene, no me fiaría dónde se la puso. Sí, depende de si le dejaron solo. Lo más si curioso del caso solo, no es que un diputado, lo podéis leer, ¿eh? O sea, está en internet y está en las actas del Congreso, preguntó que a ver exactamente cuál era la intervención de la Virgen del Pilar. El mérito. O sea, ¿por qué se le había puesto la medalla? Exacto. ¿No? Si desde había, que habían no, puesto no, la medalla batalla, había sí. bajado la delincuencia o el terrorismo, no sé, ¿no? Igual algún terrorista arrepentido, algún islamista converso. Bueno, por cierto, ya sabéis que si dejas el Islam estás condenado a muerte. No, eso ya, o sea, eso es muy viejo. Ya, no, eso, no. Ya, eso. Le llaman apostasía. Lo tendré en cuenta sí. Por si algún día. Y claro, y también ya puestos, ya que hacían la pregunta, le preguntaron a Fátima Báñez, también... Sí, también muy, ferviente seguidora sí, de las vírgenes. De la del Rocío. A ver cómo había... El sector cristofriki del sí. PP, que tienen ahí su cuota de poder. Yo creo que son todos. A mí, yo alucino, porque que esta gente... Porque yo creo profundamente que en el fondo se lo creen, o sea, que están dirigiéndose a las vírgenes pensando que les va a ayudar. Es que no les queda otro recurso ya, la deriva que llevan, pues una deriva ya vemos a dónde lleva, ¿no? Pero es que siempre digo lo mismo, o sea, mezclas nula capacidad intelectual con mala fe, lo agitas como un cóctel en una coctelera y sale lo que tenemos en este momento en el país. Es que es eso, o sea, peor no se puede hacer. Sí, había uno que pues decían... Pues eso, no queda más remedio que encomendarse a la Virgen. Había... desde la Irola lo vamos a hacer algún día, ¿eh? Había uno que decían... Elegiremos una Virgen nueva nuestra aquí. O sea, bueno, Virgen no, elegiremos una Santa. A mí me gusta más la palabra Santa que Virgen, porque la palabra Virgen tiene unas connotaciones así un poco raras, que no me van. Santa es modelo. Bueno, había una historia que decían que cuando Dios creó a las diferentes nacionalidades, a todos les fue dando dos cosas, pues a los alemanes honrados y trabajadores, a los franceses pues buenos gourmets y que hacían buen vino y así, ¿no? Y cuando llegó a España dice bueno, pues a estos religiosos, inteligentes y buenas personas. Entonces le dijo un ángel, dice, no, dice, pero estos les has dado tres. Dice, bueno, como no les puedo quitar el... uno de ellos, porque es un don divino, dice, solo los podrán disfrutar de dos en dos, ¿no? De todas formas, que el que es religioso y buena persona no es inteligente, el que es inteligente y buena persona no es religioso, y el que es buena persona y religioso, no, el que es buena persona y religioso, no es inteligente. No es inteligente. Y entonces así, ahí estamos. George Moustaki, La Metec. Ah, sí, El extranjero. Uh-huh. Es una canción en contra de la xenofobia y en la defensa de la gente inmigrante en Francia ya por los años 60. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec et mes cheveux aux quatre vents. Je viendrai ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes 20 ans. Et je serai prince de sang rêveur ou bien adolescent, comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Bien, después de haber escuchado la canción del Metec de George Moustaki, una canción en contra de la xenofobia, a favor un de himno, la un himno a favor himno de la mezcla de los años 60, pues ahora vamos a seguir un poco con el tema y voy a dejar hablar a mi amigo Zigu, que creo que os va a contar una cosa, pero muy interesante. Sí, yo desde que salió esta historia ha habido cosas que no me encajaban, ¿no? O sea, igual no son tan claras como en el caso del 11S verdadero, del 11S estadounidense, que se estrellaron dos aviones y se cayeron tres edificios, en plan Carrefour, ¿no? El 2x3 y tal, o en el 11M de aquí, ¿no? Que también hubo cosas como muy raras, ¿no? O sea, que era ETA, que era ETA, que era ETA, y por cierto, que cuando Aznar, o sea, yo supe que era ETA recién terminado de hablar Aznar, porque en ningún momento pronunció la palabra ETA. O sea, apuntó hacia aquí, pero sin decir la palabra ETA. Y ahora se sabe que le habían llamado los servicios secretos estadounidenses y le habían dicho que no, ¿no? De hecho, ya había salido Arnaldo Otegi diciendo que no, y hay que recordar que Mayor Oreja hace tiempo decían, ¿cómo eran? Los de ETA matan, pero no mienten, ¿no? Ya eso se le olvidó a Aznar. Bueno, pues en Francia ha pasado algo parecido, ¿no? Han salido vídeos como demasiado rápido. O sea, han salido información de estos de los Kouachi como súper detallada y súper rápido. Entonces, como diciendo, joder, si les estabais siguiendo, si les estabais monitorizando, ¿cómo nos disteis cuenta, no? Porque al final han sabido dónde había ido a Medícul y Balí, dónde había comprado tal, no sé qué, no sé cuál. Y dices... Se han excusado con la pela. Dice, coño, pero ¿cómo si sabías todo eso les has dejado? Entonces, hay quien dice que no encaja un islamista radical, un yihadista, con las capuchas. Que el famoso tiro al policía árabe, no, al policía musulmán, francés, pero de religión musulmana, de origen musulmán, que tampoco encaja, aparecía un civil con un chaleco antibalas, Que bueno, que eso es lo que menos conspiranoico me parece, porque yo siempre llevo el chaleco antibalas por si acaso, ¿no? Entonces es un poco como, eso es lo que me parece normal, ¿no? Que aparezca yo alguien, que por cierto, apareció rápido y rápido cambiaron el plano, ¿no? Digo, joder, no querían que se viese. Y no sé, todo esto me resulta curioso porque Francia quería mandar o había planes de mandar un portaaviones hacia Irak y había mucha contestación ciudadana, ¿no? Y también estaba Hollande, que Hollande pues estaba bajo mínimos, porque Hollande, pues no sé, yo creo que gobierna con la bragueta. Y entonces, bueno, pues ha ido un poco en plan serio y como que ha ganado popularidad, ¿no? Bueno, aunque la que ha ganado, claro, y nos vamos a asustar, va a ser Marine Le Pen. Por eso hace aguas esa conspiranoia, sí, yo creo. Hace aguas por ahí. ¿De verdad le iban a servir en bandeja a Le Pen las próximas elecciones generales? Porque las tiene. Bueno, igual Francia, igual la socialdemocracia, o sea, igual los partidos tradicionales ya han fracasado y Marine Le Pen es la Vox, digamos, francesa, si la pero con éxito. Le Pen. Pero con éxito. No, de todas formas, bueno, aparte que cuando a la extrema derecha, históricamente, ahora están cambiando las cosas, históricamente se le ha llamado al orden cuando la izquierda, cuando los sindicatos, cuando la clase obrera está muy fuerte y entonces ven peligrar su escala de beneficios. De hecho, Hitler llega al poder precisamente porque el presidente de la patronal alemana presiona a Jungenberg, al presidente, para que le ponga como canciller, porque ven que si no, la República de Weimar se los traga. O sea, pero bueno, obviando este hecho, yo no voy a defender al Estado francés, al jefe del Estado francés, ni a ningún personaje de este tipo que esté gobernando en Europa en este momento. Pero sí que hay una cosa, yo creo que el mandar tropas, de hecho estos yihadistas, estos extremistas, estos fanáticos atacan a Charlie Hebdo por las caricaturas de Mahoma, no por los portaaviones. Esta gente, yo creo que los portaaviones o la entrada militar, a esta gente que son unos fanáticos, a la gente de ISIS, a la gente de Al-Qaeda, lo utilizan como argumento de ataque, como argumento de asesinato, como argumento, vamos a decir entre comillas, político, pero para ellos, yo creo que son tan fundamentalistas que el hecho es la religión. De hecho, atacan a países árabes porque no llevan el Corán como creen ellos que deben llevarlo. O sea, Arabia Saudí lo tratan de aliado de Occidente y porque no pueden, pero dirigen todos sus fuegos también contra Arabia Saudita cuando pueden. Lo que pasa es que es un país tan hermético, tan seguro, tan protegido, que ahí no pueden entrar, simplemente. No sé, yo no... No tengo claro que sea una operación falsa bandera, como dices, ¿no? Es decir, si estamos diciendo estos fundamentalistas que no creen en la razón y son solo y se mueven solo por sentimientos, pues vamos a ver qué pruebas tenemos realmente, ¿no? Realmente para poder asegurar de que esto ha sido organizado desde los propios gobiernos, desde servicios de inteligencia de Occidente, porque al final me da igual el servicio de inteligencia francés o la CIA o no sé quién, ¿qué pruebas tenemos? Realmente solo nos podemos remitir a los vídeos y poco más, pero no te parece como que les han sabían demasiado y les han dejado llegar demasiado lejos. O sea, vamos a ver, yo realmente creo que Lee Harvey Oswald estaba ahí, estaba en la famosa biblioteca, en el almacén de la biblioteca. Ya me es más difícil de creer que la bala hiciese esa trayectoria tan rara. O sea, intento, yo soy como, ¿cómo se llamaba? Mulder o Scully, el que decía quiero creer, quiero tener fe. I want to believe. I want to believe, pero es que esa bala hace un recorrido demasiado extraño y más bien compatible con más de una que viene de más de un sitio, ¿no? Entonces, yo intento creerme la versión francesa, la versión oficial del 11S francés, pero se me hace raro. O sea, o están preparados y no llevan DNIs. Porque vamos, es que había un chiste que decía, oye, ¿y que me he dejado el DNI? ¿Y para qué traes el DNI al este? Dice, no, para que no les den las 72 vírgenes a otros, ¿no? O sea, ¿qué llevaban el DNI? ¿Para decir que eran los que se merecían las 72 vírgenes o qué? Por cierto, un chiste muy bueno es que llegan, les matan, llegan al paraíso y dice, oye, las vírgenes, dice, se han ido con los de Charlie Hebdo. Sí, están en una orgía con la gente de Charlie Hebdo, pero bueno, obviando esto... De todas formas, sí que vamos a, como siempre, ya sabéis, terminar nuestro programa en positivo, con cosas positivas, obviando ya esto. No, yo ni me creo ni me dejo de creer lo de la conspiración, y ya os digo, no voy a defender en este momento al al Estado francés, ni mucho menos. Sí que creo que una vez perpetrados los asesinatos, de cualquier tipo, cualquier evento, los servicios secretos y el Estado sí que intenta manipular los hechos a posteriori para que redunden en su propio beneficio y, por ejemplo, en ese momento, pues para recortar libertades, por ejemplo, lo estamos viendo en el caso del Estado español. Eso sí que es no solamente creíble, sino demostrable. Sí, pero bueno, está quedando patente. Ya desde la rentabilidad de propaganda que le han sacado al tema, tiene tela ya la cosa. ¿Vosotros habéis notado algo más de recorte, digamos, de recorte de libertades? ¿O? No, bueno, nosotros como, al fin y al cabo, La Gallina Vasca, pues es un medio pequeñito, seguimos sin cortarnos un pelo. O sea, no hay dinero de por medio, no tenemos mucha difusión, no sé qué, pues nosotros vamos a nuestra bola. Oye, y hablando de difusión, porque hace poco la vendían en un kiosco en Recalde, y un amigo mío la compraba puntualmente y cerraron el kiosco y dice, bueno, ya acordaré con esto a ver cómo lo hacemos. Pero si ahora mismo un oyente, bueno, sería raro que un oyente de La Irola no conozca a La Gallina Vasca. Eso le iba a decir, sería bastante raro. Pero bueno, vamos a poner que existe, sí, ¿no? Algún ñoñostiarra que nos está oyendo desde Donostia. Y que la has tomado. Es que su día, que están de tamborileros ahí como Rafael, era aquel que cantaba el tamborilero. Sí. El camino que lleva Donosti. Si te das la vuelta, ahí verás en el cristal traslúcido que hay tres personas. Creo que han venido a buscarte. Buscarnos a todos. Bueno, menos mal que tenemos a Fran en los controles. Seré un mártir, que nos defenderá. Seré un mártir de la libertad de expresión. Bueno, estos cristales son antibalas, ¿no? De todas maneras. Sí, no, son antiescupitajos. Bueno, pero ¿cómo puede conseguir alguien la revista? Por cierto, yo voy a decir mi parte, la parte que me corresponde. Yo la suelo leer en la biblioteca de Bidebarrieta, que la tienen, y vamos, y el día que no la tengan les voy a montar la bronca, ¿no? Porque está ahí. Montas un bochinche. Sí, a ver, Muriel, no estoy seguro en qué kioscos se puede conseguir o no. O sea, sé, por ejemplo, que en tiendas de cómics como Joker, que es una de las tiendas seguramente más conocidas de Bilbao, suelen tener algún ejemplar. En el Almacén Secreto, que es una tienda de cómics que del casco viejo, también suelen tenerla. Y aparte de eso, no tengo ni idea de la lista exacta de kioscos en las que está. Bueno, y en muchos bares del casco viejo y por ahí seguro que lo encontráis. Es cuestión de preguntar en un kiosco. Va a merecer la pena. Si veis a Antonio, siempre lleva un par de ellas o tres. Es un chico así, con barba... Delgado y tal. Si le avisa a un tipo así con una mochila, es posible que sea Antonio y preguntarle por La Gallina. Vamos, que les veo a todos los oyentes preguntando a cualquier delgado con mochila. ¿Eres Antonio? ¿Es Antonio? Le decís que vais de parte de Irola y Ratia, igual os lo regala. Igual os lo regala. Sí, y de todas maneras, te puedes suscribir también. Cuéntanos, que eso es interesante. Sí, eso cuéntanos. Para dar soporte a este gran medio de comunicación. Te puedes meter directamente en Facebook. Tú en Facebook pones, si esa herramienta del capitalismo también, pero todos la usamos, pones Gallina Vasca y ahí accedes y te puedes preguntar a través de ahí la suscripción. Lo bueno hubiera sido que hubiera traído aquí los datos de suscripción, pero no los tengo y no me los sé. Bueno, con lo cual, me remito a la página. No, pero los diremos otro día. Además, daos cuenta de que La Gallina Vasca va a patrocinar un concurso gastronómico que va a haber en Recalde, que es un concurso gastronómico para gente que no sabe cocinar, porque estamos hartos del MasterChef, que hacen cosas raras, ¿no? Entonces, ¿en qué va a consistir? Se les da agua, un sobre de sopa de sobre, y pueden agregar un solo ingrediente. Entonces, la mejor sopa que quede, pues esa gana, ¿no? Entonces, eso es alta cocina, Dios. Sí, eso es alta cocina para gente que no sabe cocinar. Y como no queremos, digamos, favorecer a empresas así, que también se llaman La Gallina, pues vamos a tapar todos los estos y vamos a poner La Gallina Vasca, ¿no? Entonces, como vemos que una suscripción sería demasiado, pues al que gane le regalaremos un ejemplar o a lo mejor dos, ¿no? Podemos decir que siempre hay algunos pasados. Sí, no te preocupes. Quizá, no lo sé, porque se suelen agotar muchísimo, entonces quizá no haya, pero así podemos decir que La Gallina Vasca va a tener su propia sopa. Está muy bien. No está mal pensado. Bueno, será en Recalde en Carnavales, creo que... Sí, en Carnavales. A la vuelta de la esquina, sí, Carnavales son el mes que viene, rápido. Por eso. Así que andaros por Recalde... Y que la gente vaya pensando en ese ingrediente. que le den vueltas al tema. Sí, Muriel, ¿tenéis alguna página web? ¿Alguna en el Facebook? Enlace, en Facebook. En Facebook, ¿no? O sea, en Facebook pone, sí, la gente pone la gallina vasca y ya sale todo. Y les va a aparecer ahí vuestro... y ahí se puede preguntar sobre cómo hay manera de conseguirla. Y... O sea, que pues ya sabéis. Audiencia, ya sabéis que os metéis en Facebook, buscáis la gallina vasca y pasaréis un rato. Antes divertido. De que pase algo, compradla. Sí, sí, sí. No, sí, no. Sí. Sí, bueno, que igual luego va a pasar como Charlie, ¿no? Que este ejemplar es un ejemplar que dicen que dentro de 50 o 100 años va a valer la de Dios. Sí. No sé quién lo verá, pero bueno. Había un yo conocía un hombre que era socialista de los tiempos en los que había cuatro, o sea, Felipe, Guerra y otros tres, y me decía que cuando ya se vio que les iban a legalizar, todos querían, era una carrera de tonto el último, todos querían tener un carné con fecha anterior a la legalización, ¿no? Y cuando ya se vieron que iban a ganar en el 82, otra carrera de todos querían tener un carné con fecha anterior al triunfo electoral, ¿no? Entonces, bueno, si pasa algo que espero que no pase, que deseo que no pase, es mejor que tengáis por lo menos un ejemplar de la gallina vasca con fecha sí. previa a y lo que aprovecho para, ¿no? Este es un programa, ya sabéis, un poco provocador, aprovecho para decir que a ver si el próximo Nobel se lo dan a Salman Rushdie por los versos satánicos, joder, coño. De verdad, que además, mira, hay me has tocado, porque los versos satánicos es problemas. Una de mis novelas favoritas. También la mía, también. Y ha tenido problemas con esa. Sí, con pero fíjate que se metieron con él porque hacía se que cargó. Uno de los personajes pusiese era un proxeneta y sí, pusía los ponía los nombres de las prostitutas igual que las esposas del profeta, ¿no? Pero en realidad lo duro de los versos satánicos es cuando hace hablar a Gibril, al arcángel Gabriel, sí. y dice que Jomeini le cabalga, le utiliza. Entonces es muy curioso, o sea, es una novela que yo os recomiendo. A mí me gustó, o sea, no sé cuál de las dos me gusta más, también. Si los versos satánicos o Salimar el payaso, pero son las dos muy, muy, muy, muy buenas. Provocadora, y si no recuerdo mal, también se cargaron al traductor japonés y alguno más. Sí, creo que sí. Pero también era provocador en su tiempo el Marqués de Sade, Simón de Beauvoir, o sea, joder, sí. Mira, la gente se abre camino con la provocación, así es como se abren nuevos discursos, claro, provocando. Y ortodoxia es la que hace avanzar el mundo. Yo estuve en Marruecos, espero que esto no atraiga la fatwa sobre mí. Y aquí cuando estaremos ya, para defenderte. Y cuando no ya tuve confianza, le dije a un amigo que yo había leído el libro, ¿no? Y entonces el amigo me dijo, y es bueno y tal, y dijo, muy bueno, muy bueno. Y él se quedaba así como queriendo decir algo y sin decirlo. Y entonces ya le dije yo, digo, ¿quieres que te lo mande? Y el otro se quedó así, dice, ¿lo harías? Dice, pero bueno, es que yo no sé castellano. Digo, tranquilo, vivo al lado de Francia. Y fui a Francia, le compré una edición en francés de los versos satánicos y se los mandé. No sé si le llegó, espero que sí. A ver si se lo interceptaron. Igual lo interceptaron. Y encima, en vez de hacerle un favor, se la liaste. Sí, estoy, con toda tu buena voluntad. Haber empezado. No, o estoy en la lista secreta de los salafistas. Haber ¿no? empezado con Hijos de la Medianoche o así. Sí, luego ya tiene la primera novela. Pero él quería leer ese. Bueno, así que bueno, luchadores por la libertad y no la irratia. Nos vamos. Sergatik y Manol Larzábal y Mustaki otra vez. Muy bien. Un Donostierra de pro. Hoy San sí, Sebastián. Señor. Del antiguo. Zergatik ikasi anztekoz gero ikasiak oro zergatik ikusi hainbertze lurralde hainbat jende zergatik ikasi anztekoz gero ikasiak oro Ezer ezin eutxi zergatik lastandu zergatik iguindu diare doetzi ninon naiz izango Ayes nais ordongo Esere sineuci Sergatik lastandu Sergatik ikindu Nigar da gitasku Sointa bihotz minen Ira seki minez Zergatik zertako Norkeranen eni Hemen orhan mi Nigar da gitasko Sointa bihotz minez Ira seki